apretador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, allí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir es Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web de internet, a José Manuel Coa, en la gerencia de producción de la emisora, a Cirilo Farray, en la consola, a Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo que le acompañan desde bien temprano ahí, en la producción de este espacio de Sin Tapujos, a Marisol de Brod, y acá, frente al micrófono, a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Arranca desde ya el nuevo año escolar para los muchachos en el país. Se acaban las vacaciones que ha llevado a muchísima gente a disfrutar durante todo ese periodo. Este es un país que, con muchísima razón, la gente expresa siempre en las encuestas que se hacen a nivel internacional que es uno de los países más felices. La gente expresa esa felicidad gracias a la elevación de la calidad de vida de la cual disfrutan hoy las venezolanas y venezolanos en su gran mayoría. Por supuesto, no todo está superado en cuanto a las necesidades y las aspiraciones de nuestro pueblo, pero es muchísimo lo que se ha avanzado en relación a lo que hubo siempre en el pasado en cuanto a exclusión, invisibilización, como le han llamado, del pueblo, y por supuesto en la falta de un Estado eficiente que trabajara en función de las venezolanas y venezolanos y no en función de los intereses de las grandes transnacionales que siempre saquearon nuestras riquezas, nuestras posibilidades, nuestras oportunidades en el pasado. Hoy en día Venezuela está disfrutando de la construcción de un modelo de sociedad en la cual nuestro esfuerzo cotidiano, nuestro trabajo, nuestras riquezas están al servicio del país, de cada una de las venezolanas y venezolanos, y por eso es una fecha tan, pero tan importante, una fecha como esta, cuando el mismo día del inicio de clases se está llegando a la evaluación de cuál fue el logro de este periodo vacacional, que tiene que ser definitivamente un orgullo para las venezolanas y venezolanos, ese gran logro en movilización. Esta temporada de vacaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar ha roto 4 veces el récord de movilización. 1.659.460 personas se movilizaron estas vacaciones a través de solamente ese aeropuerto de Maiquetía. Eso es una cifra descomunal cuando usted la contrasta con los porcentajes de movilización de la sociedad en otros países para una temporada vacacional. Sobre todo, como hemos insistido y vamos a insistir siempre, cuando se ve que en Venezuela no hay, como en casi todos los países del mundo, una sola temporada vacacional, sino que aquí hay cerca de 4 o 5 verdaderas temporadas de asueto vacacional, que incluso siendo fiestas religiosas la gente las convierte en vacación inmediatamente. Se han reducido muchísimo aquellos viejos puentes que hubo desde siempre en la cultura del venezolano para agarrarse cualquier festividad y convertirla en un enlace de días para, junto con el fin de semana, agarrarse 4 o 5 días eventualmente. Pero, sin embargo, se mantienen estas temporadas que son las emblemáticas en nuestro país: la Semana Santa, el Carnaval, esta temporada de asueto escolar y las vacaciones de fin de año, que la gente las disfruta igualito, como si fueran simplemente unas vacaciones para irse para la playa. Y está muy bien, Nosotros no estamos en lo absoluto en contra de ello. Lo que sí queremos es resaltar que un nivel de vida en esas condiciones, en una sociedad que tiene los apremios que tiene cualquier economía emergente en el mundo hoy en día, como la venezolana, como la de cualquier parte, como la de cualquier país europeo, y que se dé el lujo de movilizar a tanta gente en tantos periodos de asueto, es revelador de un nivel de vida que no se compadece precisamente con el discurso de la supuesta crisis que dice la oposición que hay en el país. Solamente en un reportaje televisivo de la televisión peruana, en un reportaje se da cuenta de la altísima, descomunal cifra de 80.000 venezolanos que viajaron al Perú a raspar sus tarjetas de crédito con dólares de Cadivi. Esto es un fenómeno insólito que se está dando en el mismo país donde se está diciendo a nivel continental desde los medios de la derecha nacionales e internacionales que hay una profunda crisis económica, donde tenemos a casi un tercio de la población viajando para ir a raspar tarjetas para defraudar la fortaleza del bolívar, la economía a través del cambio del dólar en el mercado negro, y sin embargo la gente se cree el cuento de que estamos en crisis. 80.000 venezolanos que han viajado a raspar sus tarjetas de crédito con dólares de Cadivi, que existe como institución, no como una represión de la libertad económica en lo absoluto, como lo ha planteado la gente de la derecha, sino como un mecanismo para salvarnos a las venezolanas y venezolanos, salvar nuestra economía, porque los ricos lo primero que utilizan como argumento político es su poder, el poder del dinero, el poder del gran capital para destruir las posibilidades de la economía, sacando el bolívar a través del cambio que hacen en dólares hacia el exterior, y una vez que se viene abajo la economía, se viene abajo la fortaleza del bolívar, volver a traer sus dólares multiplicados exponencialmente para entonces ser ellos más ricos y el pueblo cada vez más pobre. Esa es la única lógica del capital en nuestro país, desde los sectores oligarcas, desde los sectores del gran capital, los sectores de la burguesía. Destruir las posibilidades del pueblo. Y en ello han hecho caer a la propia gente humilde, a la propia gente de los sectores populares, que por supuesto que tiene, como hemos insistido, derecho a viajar, a recorrer el mundo si ese es su deseo, pero dentro del marco de una concepción racional de lo que se está haciendo, y por supuesto que sea desde el punto de vista legal, porque eso que se está haciendo es ilegal. Hay incluso un fenómeno absurdo que se está dando en nuestro país, que no sabemos cuándo se va a atacar a fondo en el marco de esta política contra la corrupción que está llevando con muy buen pie y muy buen empuje adelante el presidente Maduro. Y es ese fenómeno de la cantidad de páginas de internet que están hablando de te compro tu cupo de Cadivi y te doy la mayor no sé cuánto y te doy el mayor rendimiento. Hay una cantidad de gente que están en eso, que están cometiendo un delito, que están violentando el sistema de administración de divisas para que se venga abajo nuestra economía. Y cuando se viene abajo la economía de un país como el nuestro, solamente los ricos van a estar bien. El que va a sufrir es el pobre, pero el pobre no se percata de ello, porque lo están llevando al Perú, lo meten allá en algún hotel de 2 estrellas, barato, para poder rendir el dólar que está raspando y entonces hacerle creer a la gente que está elevando su calidad de vida con esa manipulación del dólar. Ese es un fenómeno que se está dando porque hay muchas condiciones económicas en el país para que se permita ese delito que se está adelantando. Eso es reflejo de que hay una economía emergente fortalecida, como decimos, que con tanto esfuerzo sale adelante. Nosotros, desde acá, desde nuestro programa, nos sentimos, sin embargo, más que esperanzados, orgullosos, en la medida en que vemos el contraste entre lo que avanza la gente de la derecha que quiere destruirnos, que quiere destruir nuestra economía, quiere destruir las posibilidades de nuestro pueblo, engañándolo, encantándolo con un viaje de 2 o 3 días al Perú, al Ecuador, para raspar tarjetas, y vemos, como decimos, en contraste con eso, las casi 70.000 organizaciones sociales que se han registrado en el censo comunal del 2013. Un total de 69.007 organizaciones sociales se han registrado en el censo comunal hasta la tarde de este domingo, según indicó el ministro del Poder Popular para las Comunas, Reinaldo Iturriza. Leemos en la nota de la página de YBKE Mundial, durante una jornada que se llevó a cabo en el estado Mérida, explicó que se han registrado 39.111 consejos comunales, 1.341 comunas, 1.264 salas de batalla social y 27.291 movimientos sociales. Destacó que la actividad censal de las comunas permitió fortalecer la participación popular y la coordinación de estas organizaciones con el gobierno bolivariano. Refirió que las cifras definitivas del censo, que comenzó el pasado fin de semana, serán presentadas por el presidente Maduro. Lo que hay que decir en primer término respecto de esto, luego de esta idea inicial que yo he planteado, de que es un contraste de lo que significa la Venezuela que está impulsando la transformación, lo que está impulsando el poder popular, tal como lo planteó el comandante Chávez, como nos lo pidió en su última hora con tanta fuerza, con tanto amor patrio, frente a los que caen en la trampa de ceder al vicio de la laxivia por el dinero, como lo plantean estos corruptos que están ahí llevando adelante ese ejercicio ilegal contra el dólar de Cadivi. Esto que está sucediendo del nacimiento de este registro que de manera intensiva está llevando adelante el ministro Iturriza, no quiere decir que ya se hizo el poder popular, no quiere decir que ahora entra la sociedad en una guerra para ver cuánto dinero me vas a dar para mi consejo comunal, no. Quiere decir que está avanzando la construcción de ese modelo de sociedad, del modelo de sociedad basada en la transferencia del poder desde el Estado al pueblo. Ese es un proceso tedioso, largo, duro, pesado, pero que hay que hacerlo con mucha conciencia, con mucha entrega, mucho sentido del compromiso patrio. Y eso es lo que se está haciendo. Se está iniciando eso, está avanzando el proceso de construcción del poder popular. En la medida en que la gente empiece a estar midiéndolo por la eficiencia de la etapa esta o de la otra, el poder se retrasará o será más lento de lo que aspira el pueblo. La única manera de acelerar esto y de asegurar la eficiencia permanente en la construcción del poder popular es que haya una entrega verdadera de las comunidades a este proyecto de avanzar en la construcción de este modelo de sociedad justa e igualitaria como está planteado en nuestra Constitución, sin desviaciones de ninguna naturaleza hacia esos esquemas de paternalismo a los que aspira la gente, de un estado de dame todo, de dame más, como dice Capriles, que hay que pedirle al gobierno. Pide más, ha planteado en varias ocasiones, que nosotros hemos reseñado acá, el miserable líder candidato perdedor de la oposición. Eso significa muchísimo. Pero cuando vemos una fecha como esta, asociada al gran logro, al gran avance, como en pocos países se puede dar en los términos en que se está dando en Venezuela, de que se incorporan al proceso del nuevo año escolar casi un tercio de la población, cerca de 8 millones de educandos que van a estar iniciando hoy de manera gradual sus actividades en los próximos días y que va a contar con el respaldo del Estado venezolano como ningún otro estado en el mundo, tal como lo dice el presidente Maduro el día de ayer, está haciendo o está en posibilidad de hacer. Porque se van a distribuir, a partir de este lunes, 35 millones de libros para los niños y niñas de la educación primaria. Esa es una cifra verdaderamente reveladora que tiene que la gente anotar, pero anotarla no solo en el cuadernito que les pedimos que anoten los elementos para establecer los contrastes claros, sin ambigüedades y sin dudas entre el modelo capitalista depredador que extingue las posibilidades, acaba con las posibilidades del ser humano, y el modelo socialista profundamente humanista que genera bienestar, que genera crecimiento del ser humano desde todos los ámbitos y en todos los aspectos. Esos 35 millones de libros que se van a entregar son solamente una cifra de las muchas que revelan el gran avance en esa concepción de un Estado profundamente humanista de justicia y de igualdad social. Eso, 35 millones de libros. Está muy por encima de lo que hacen en el mundo capitalista, que ni siquiera entregan libros, sino que además cobran por la educación. La educación es fundamentalmente privada en el ámbito del capitalismo, porque no se concibe una educación popular, ya que el sistema educativo viene a ser un elemento más de coerción de las posibilidades de la sociedad desde la óptica del modelo burgués de democracia representativa. La educación es un filtro para contener a los pobres y solamente avancen los que tienen capacidad adquisitiva, poder adquisitivo, los que tienen dinero. Por eso en el capitalismo se paga, es obligatorio que debe pagarse la educación cuando le corresponde al Estado impartir esa enseñanza que necesita el ser humano para crecer intelectual y espiritualmente y convertirse en el futuro en profesionales que contribuyan al desarrollo de sus naciones. En la óptica del capitalismo hay que cancelar absolutamente todo, en contante y sonante. No hay crédito, no existe la figura del crédito educativo, no existe posibilidad de que la gente participe del bienestar económico de una nación en modo alguno, mucho menos a través del sistema educativo, porque el sistema educativo es un filtro para retener, contener la oleada de población que emerge desde los sectores populares en la búsqueda de superar sus limitaciones y convertirse en seres de provecho para la sociedad desde el ámbito profesional. Entonces, esto que está sucediendo hoy en Venezuela, donde casi un tercio de la población, óigase bien, uno de cada tres venezolanos está hoy asistiendo a su nuevo año escolar, en un sistema que le está asegurando el Estado revolucionario, el Estado socialista creado por el comandante Chávez, para disfrute de el conocimiento que se le imparte a través del sistema educativo de manera gratuita. Pero además de ello, van a serle entregados 35 millones de libros para los niños y niñas de educación primaria. Y no faltará quien diga por ahí, en alguna comunidad, en algún barrio, distorsionada su visión de todo esto por el impacto pernicioso del discurso mediático de la derecha y de los sectores opositores del país, que es que bueno, pero es que eso es lo que le toca, eso es lo que le toca, entregarle las cosas a la gente, y me tienen que dar apartamento también y el estacionamiento del edificio, porque si no, entonces no me están dando nada. Hay gente que cae en esa mezquindad, en esa distorsión tan grave y tan profunda de lo que es la construcción de un modelo, de una sociedad transformada que sirva a los intereses de verdad de la mayoría de la población. Eso hay que ir corrigiéndolo. Pero para ello es importante que la gente entonces entienda a cabalidad, en su total dimensión, la significación de estos grandes esfuerzos que se están haciendo. Porque 35 millones de libros para los niños y niñas de educación primaria no es un asunto que se resuelve con un tris, con un chasquido de dedos. Es un asunto muy costoso, donde tiene que ser medido un gigantesco esfuerzo del gobierno revolucionario por llevar adelante una práctica a la que no está obligado en lo absoluto, porque a lo que está obligado constitucionalmente es a entregar, a impartir educación gratuita a la población, gracias a la Constitución bolivariana que está contemplada en esos términos, sino que más allá de la obligación constitucional asume esta responsabilidad. Pero además de asumir esa responsabilidad, está asumiendo también otras que son sumamente importantes. Se prevé la distribución no solo de esos 35 millones de libros, sino de portátiles Canaima. 650 mil canaimitas serán distribuidas entre la población educativa entre septiembre y diciembre de este año, y 1.4 millones durante el 2014, que se sumarán a las 2.650.000 computadoras que ha entregado la Revolución Bolivariana a los estudiantes venezolanos de educación primaria desde 2008, para un total de casi 4 millones de aquí al 2014. La instalación de la quinta feria escolar también estuvo en la programación gubernamental en aras de ofrecer a los padres y representantes productos a precios solidarios. Sí, además de los libros, además de las canaimitas, que ya es un gran logro en la dotación que no da nadie en el mundo, ningún Ministerio de Educación, ningún Estado en el mundo, a su población estudiantil, además entonces hay la feria escolar para abaratar sustantivamente entre el 30 y 60% el precio de los útiles escolares y de los uniformes. Esa feria se realizó del 15 de agosto al 14 de septiembre, hasta ayer mismo. En ello hubo más de 170 mil niños y adolescentes que fueron atendidos para expenderle más de 2.1 millones de productos escolares. Esa es la realidad que usted puede palpar de manera tangible y contrastarla con la barbaridad que sale a decir el irresponsable criminal de Capriles Radoski cuando dice hace unos días que los libros son mentira. Así lo ha planteado él. El gobierno ha anunciado que va a entregar 34 millones de libros a las escuelas nacionales, decía él hace una semana, pero para elaborar esos libros se necesitan 5.000 toneladas de papel. Él está pensando en el papel toalé, porque es un ignorante, tiene puro aserrín, pura estofa y puro pus en la cabeza. Y entonces habla de que para entregar los libros hay que imprimirlos la semana anterior. Los libros están impresos, se van haciendo con el tiempo, pero además no se hacen con papel toalé, que es el que está acabando la gente de la Polar y que están escondiendo las empresas privadas que respaldan a Capriles Radoski. Eso es lo que este ignorante no entiende, porque jamás ha tenido capacidad alguna para estar al frente de gestión pública de ninguna naturaleza. Por eso el fracaso que hay en Miranda, por eso la tragedia en la que está sumida la gente del Estado Miranda, que este miserable debía gobernar y no gobierna. En el supuesto caso, dijo este mediocre, de que se utilizaran las principales editoriales más grandes del país para imprimir esos libros, solamente lograría imprimir un poco más de 15 millones de libros, es decir, no llegaría ni a la mitad de la meta que se han propuesto. Es decir, otra mentira más, dice él, porque simplemente no hay papel. Está hablando de papel toalet. Y dice después esta barbaridad que nadie, ni siquiera sus conmilitones, se la pueden creer. Después de 14 años en el poder se dieron cuenta que los libros son importantes. Los venezolanos saben con orgullo profundo que el único presidente de la historia que se ha encargado de difundir el libro como instrumento liberador, de entregar millones de libros, empezando por El Quijote, luego por Doña Bárbara, luego por Los Miserables, fue Hugo Chávez, que en cada comparecencia pública presentaba siempre un libro, lo analizaba, para estimular la lectura entre las venezolanas y venezolanos, como ningún presidente ha hecho, no solo en Venezuela, sino en el mundo. De ahí el liderazgo de Chávez y de ahí la miseria de este arrastrado de Capriles. ¿Cómo va a venir a desconocer que este es el único gobierno de nuestra historia que se ha preocupado por los libros? De verdad que hay que ser farsante, miserable y ruin. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. A esta hora compartimos con ustedes las reflexiones que ustedes mismos nos hacen llegar a través de nuestra mensajería popular y de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Hoy tenemos más que comentarios, seguidores. Una cantidad de gente se ha pegado a seguirnos, muchísima gente, de verdad que es una lista larguísima la que se pegó ahorita, en estos últimos minutos, a seguirnos en el Twitter. Está muy bien, bienvenidos entonces todas y todos, incluso organizaciones populares que nos están siguiendo a partir de este momento en nuestra cuenta. Díganselo a la gente, difundan, porque ahí también nosotros tratamos de, con la mayor seriedad y responsabilidad, sentido del compromiso con todas y todos los venezolanos, nuestras reflexiones. Por cierto, que quiero anunciar desde ya que este día miércoles 18, a partir de las 4 de la tarde, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, allí en el complejo cultural que está, ustedes saben, en Los Caobos, acá en Caracas, estaremos nosotros compartiendo con todos los que quieran ir, pues, están cordialmente invitados en una charla que vamos a dar sobre el impacto de los medios de comunicación en la sociedad hoy en día, en Venezuela y en el mundo, pero en particular en nuestro país, y cómo el medio de comunicación se viene comportando y por qué razones se comporta en esos términos el medio de comunicación y cuáles son los daños, afectaciones, amenazas sobre la sociedad que desde el medio de comunicación se da. Nosotros vamos a compartir eso entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche. Es una charla que vamos a dar con muchos videos Iba a ser una dinámica bien interesante. Están cordialmente invitados. Este miércoles, a partir de las 4, como les digo, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Conversaciones con Superman y sus amigos, se llama la conferencia. Conversaciones con Superman y sus amigos. Bueno, tengo algunos mensajes que nos hace llegar nuestra audiencia en relación al tema que estamos nosotros tratando en la primera parte sobre el inicio del nuevo año escolar. Nos dicen simplemente, sin ni siquiera firmarlo, fíjense ustedes, moral y luces son las primeras necesidades, haciendo referencia a esa frase magistral del padre de la patria. Y también en combinación con la idea que estábamos ahí expresando sobre la preocupación que debemos tener con esta modalidad de la raspadera de tarjetas en el exterior, nos dicen: buenos días, Aranguibel, cierren la página no sé cuánto, yo no la voy a mencionar porque entonces la gente se va a meter todo el mundo ahí a buscar cuál es esa página. Cierren la página tal de internet, sigue delinquiendo colocando precios de usura en todos los artículos que promocionan, incluyendo vehículos y motos. Eso lo dice Jesús 23. Ciertamente hay que atacar ese sector. Lo que pasa es que en Venezuela nosotros no tenemos un gobierno que está cerrando espacios como los de internet. Eso no existe en Venezuela, eso no es un propósito. El propósito es que la sociedad misma, ella, rechace esas expresiones delincuenciales y no las utilice. Le piden aquí a Nacho, ponte cuidado, Nacho, estoy contigo. Buenos días, Yebecae. Nacho, por favor, coloca a trabajar los lunes para que la gente se levante entusiasmada a hacer patria. Ajá, bueno, ya sabes, Nacho. Nos dicen por acá: buen día, Alberto, los ministros, los alcaldes, los gobernadores, diputados, concejales y consejos comunales deben unirse a la lucha contra el desabastecimiento, activarse ya, lo dice Zoraida 23. ¿Por qué será ese 23? Yo no sé si estoy leyendo bien, pero es que he leído ya gente que firma con su nombre más 23. Nos dicen después por acá: buenos días, señora Aranguibel. Es para felicitar a los muchachos que trabajan en el CENIAT de la Plaza Venezuela. Eficiencia y calidad. Adelante, muchachos. Ve que la gente tiene también que agradecer. Eso está muy bien. Eso no le resta nada a nadie. Sobre todo cuando se ve que hay un gobierno que está buscando, pues, resolver el servicio público para prestar cada vez una mejor atención a la gente. Aquí hay una reflexión bien interesante que nos pone alguien que nos firma. Dice: ojalá y la comida que van a traer importada de Colombia no se la vuelvan a llevar de contrabando. ¿Verdad? Es que eso es lo que hay que resolver, ¿no? Porque estamos entonces buscando el apoyo de los países hermanos para hacer algo que no tiene que hacer el Estado, que es resolver el problema de la comida, porque la empresa lo está acaparando, lo está secuestrando, lo está escondiendo, y entonces está generando una sensación de crisis económica que no existe, sino que hay desabastecimiento, primero por la cantidad de gente que está comprando de manera irresponsable, y entonces después quejándose del gobierno porque no hay las cosas en el anaquel. Pero si no la fuiste a comprar ayer toda, el empresario está cómodo, él está vendiendo tranquilazo. O sea, las mercancías no se deben vender en un solo día. Las mercancías, por eso es que hay anaqueles. Por eso es que la gente no te está esperando con el saco ahí en la caja. Hay unos anaqueles, porque ahí se pone la comida y ahí está una semana, dos semanas, hasta que la van comprando la gente en el ritmo gradual de consumo que existe en la sociedad. Pero cuando hay un desespero como el que hay aquí, donde la gente sigue insistiendo en caer como idiota en la trampa de esta gente, que están poniendo el precio que les dé la gana, todos los días están incrementando 100, 200, 300, 1000 bolívares a las cosas, cualquiera. Me está contando ayer la compatriota Anaí Rodríguez, que fue a comprar una pieza de baño y era una cantidad descomunal de dinero, una cosa exorbitante, como 6.500 bolívares, y entonces ella vio que estaba demasiado caro, no alcanzaba, se fue a buscar el dinero y cuando regresó costaba 10.000 y no sé cuánto. Y cuando se le fue a quejar al tipo, le dijo: no, es que yo trabajo con el dólar. Y dice: eso es mentira, vas a fabricar una poceta tú con dólar, eso es completamente falso. Pero entonces la gente está en, bueno, nuestra amiga, camarada ahí, pues simplemente no compró nada, pues se fue para otro lado. Y eso es lo que se debe hacer. Si usted ve que está el tipo en una práctica especulativa con usted, usted no está obligado en lo absoluto a comprarle. Pero entonces la gente le ponen ahí la cantidad de sacos de harina, la cantidad de mantequilla, de leche y tal, entonces va y dice: no, compra basta. Y la gente está comprando de a 3 paquetes de 32 rollos de papel toalé. Por supuesto que se acaba, compatriota. se acaba inmediatamente cualquier mercancía que usted ponga y la gente esté comprando con ese desespero. Lo que no es aceptable es que usted al día siguiente, cuando está el anaquel vacío, vaya y diga que es que el gobierno es culpable de que no hay cosas en el anaquel. No es el gobierno, es usted que se está robando a usted mismo. El que está yendo a comprar ese poco de cosas es el que está estafando el país, el que está derruyendo la economía nacional, es el que está afectando las condiciones del ritmo normal económico que debe haber en nuestro país. Hay que estar atento a eso, compatriota. Otra vez nos insisten por acá, por favor, no dedique el programa a hablar de Capriles. Yo no dedico el programa a hablar de Capriles. Lo que sí le voy a decir y lo voy a insistir, cada vez que salga ese miserable con un gesto fascista, con una de sus actitudes imbéciles y contrarrevolucionarias, lo voy a decir aquí porque sería maravilloso un tipo que ande diciendo por ahí cualquier cantidad de infundios, de infamias contra la revolución y que uno se quede callado. Imagínate tú el papel que yo haría en la revolución bolivariana si yo entonces tengo como norma quedarme callado contra los demanes de la oposición, contra el pueblo. Ese no es el propósito, compatriotas, hacerle el trabajo a ellos no fue a lo que yo vine aquí. Igual le agradezco el comentario. Nos dicen después, camarada Aranguibel, es necesario que el gobierno fije un precio máximo de ganancia a las empresas para evitar la especulación, lo dice Ángel Montilla. No, el gobierno lo fija. El problema es que aquí hay mucho vagabundo suelto. Estamos nosotros conmemorando hoy, 16 de septiembre, un año más de la muerte de Antonio Arraiz, periodista y novelista. Antonio Arraiz libró una lucha como se libraba en aquellos años en el país, algunos grandes venezolanos que lucharon contra la dictadura gomecista. Eso lo llevó a la rotunda entre 1928 y 1935. Él fue el director fundador del diario El Nacional, editó la revista de las Naciones Unidas y fue ministro consejero de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, donde lo agarró pues el fin de sus días. Él es muy recordado y es muy importante con su pluma en nuestro país porque él tuvo una muy variada y destacada producción literaria. Como novelista, él escribió Puros Hombres, Tío Tigre y Tío Conejo, dirigido al público infantil, y como ensayista, El Culto Bolivariano, que escribió en 1940. Se conmemora también hoy una fecha más, 40 años, del terrible asesinato del cantautor chileno Víctor Jara. Fue asesinado por el ejército de Chile durante la dictadura que derrocó a Allende. Víctor Jara representó el sentimiento de búsqueda de una nueva dignidad para las clases sociales más populares. Lo hizo como activo militante del Partido Comunista de Chile y también a través de sus canciones, en las que combinó una fuerte crítica social con un esperanzado espíritu trabajador. Uno de los artistas más trascendentes de la música chilena, convirtiéndose en un referente de la música de ese país y en un testimonio vivo de la creación artística popular. Murió acribillado después de haber sido torturado en el Estadio de Chile pocos días antes de cumplir 41 años. Le cortaron las manos, hay testigos de eso que relataron esa tragedia, ese horrendo asesinato, le cortaron las manos para que no tocara más la guitarra. De él se recuerdan muchísimas bellas canciones. Una lo emblematiza probablemente más que ninguna otra. Te recuerdo, Amanda, que nosotros pedimos que ustedes busquen en internet, que oigamos a Víctor Jara en homenaje a su canto imperecedero, pero sobre todo para demostrar con la fuerza del respaldo a Víctor Jara la derrota al fascismo que siempre librará el pueblo latinoamericano contra ese oprobio, contra los pinochetistas, contra la gente de derecha, el fascismo amarillo que está tratando de emerger en Latinoamérica desde Venezuela. Ustedes recuerdan que habíamos hablado la semana pasada con motivo de la conmemoración del derribamiento de las torres del World Trade Center allá en Nueva York, y decíamos que cada vez está dándose con más fuerza el rechazo a la versión oficial de que aquello fue un atentado de unos árabes que fueron unos talibanes en unos aviones a estrellarlos ahí. Esa tesis desde un primer momento estuvo cuestionada porque hubo muchos aspectos que no estaban claros, pero además había muchos que eran reveladores. Nosotros le hemos dicho que existen ahí las grandes mentiras, están recogidas en esa página que nosotros le decíamos en internet, pero hay un artículo de Renan Vega Cantor en Rebelión que les decimos que deben leer, 5 grandes mentiras sobre el 11S. Eso de que los atentados fueron organizados por Al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden, está colocada como la primera gran mentira. Después la otra, varios comandos suicidas formados por 19 terroristas islámicos se habrían secuestrado 4 aviones y los habrían hecho estrellar contra objetivos escogidos en el World Trade Center y el Pentágono. En el Pentágono, por ejemplo, nunca hubo restos de avión. Y se insiste en esa tesis de manera descarada, habiendo fotografías, habiendo de todo esto y tal. Y se sabe, pues no ha habido un solo accidente aéreo en la historia de la aeronáutica en la que no queden los motores, las ruedas, el tren de aterrizaje completo. Eso nunca se destruye en un avión. Bueno, aquí no hubo absolutamente nada de ello. En ese sentido, entonces, es importante que vean también lo que está sucediendo. Estadounidenses exigen una nueva investigación del 11S. La cantidad de datos, incluso científicos, revelaciones que hicieron cantidad de científicos europeos que demostraron que estaban impregnadas todas las estructuras de las torres del World Trade Center de un componente que se denomina nanotermita, un avanzadísimo explosivo plástico que al parecer estaba adherido a la estructura de las torres del World Trade Center, y eso fue ocultado, fue escondido, nunca se le dio difusión, pero existe y eso está resurgiendo. Así como el hecho insólito, en extremo insólito, de que hay un edificio, el edificio número 7, que estaba en el conjunto de las torres del World Trade Center, que se cae sin haber sido afectado en lo absoluto, ni por ningún avión en aquel atentado, ni por los restos de las torres que cayeron en modo alguno, y fue derribado 10 horas después, se cayó abajo el edificio número 7. Entonces, eso son elementos que han llevado a la sociedad norteamericana, a través de investigaciones que se han venido haciendo y que fueron reveladas este fin de semana, a que se exige una nueva investigación de los sucesos del 11 de septiembre en Estados Unidos. Hay un imperio que se viene abajo poco a poco, más rápido de lo que la humanidad misma pensaba, y algunos lo quieren ver y otros quieren ocultarlo. Al cierre ya les quiero comentar algo que tengo pendiente desde la semana pasada, se los digo rapidito, probablemente mañana lo desarrollemos con más calma. El Papa Francisco tiene ahora un carro propio, un carrito que es una Renoleta. Ustedes recuerdan aquel modelo de Renault 5, que era una Renoleta, un modelo popular. Bueno, él ahora tiene un carrito de eso. Y es sumamente sospechoso y hasta desagradable ese empeño del Papa en aparecer ahora como muy humilde en función del tipo de carro en que se monta. Ustedes recuerdan que cuando vino a Río de Janeiro hace una semana atrás, el gesto de humildad que él tuvo en primer momento a la mano fue el de montarse no en el gran papamóvil que siempre le dispone, sino un carrito también más o menos en esas mismas características, ¿no? De un carrito pequeño y tal, y entonces todo el mundo salió inmediatamente a identificarse con el sentimiento de humildad del Papa Francisco. Nosotros lo vamos a comentar mañana, porque ya se nos acabó el tiempo, lo vamos a hacer con más detenimiento, porque vamos a hablar de la riqueza de la Iglesia a través de la historia, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Las grandes empresas que tienen, de las cuales debiera empezar el Papa Francisco a desprenderse si quiere demostrar verdadera humildad. Eso es lo que necesitamos comentar con más detenimiento, porque es sumamente largo. Vamos a hablar de cómo, a través de los procesos de la promoción de la esclavitud, de la servidumbre, de la venta de bendiciones, del tráfico de indulgencia, del asesinato y la matanza a través de la historia, del robo con asesinato, de la inquisición y la quema de brujas, falsificación de documentos, herencias fraudulentas, los diezmos, los ingresos laterales, la prostitución y las subvenciones de los estados, es como ha surgido esa inmensa riqueza que ningún otro estado tiene, ni siquiera Mónaco. El Principado de Mónaco llega a tener tal riqueza como la que maneja la Iglesia hoy en día. Pero el Papa se nos presenta en un carrito, en una Renoleta, cada vez que aparece, para que nosotros consideremos que él es un Papa muy humilde. Vamos a descoser eso mañana con detenimiento. Por ahora nos vamos a despedir con Víctor Jara, con Te Recuerdo, Amanda, que Nacho nos ha dispuesto ahí siempre a la mano, bien atento, y nos ha conseguido Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, una bella canción con la cual desde acá, desde Sin Tapujos,